todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. En la lucha del bien contra el mal, siempre es el pueblo quien pone los muertos. Henry Kissinger fue uno de los primeros en reaccionar ante la reciente tragedia. Tan culpables como los terroristas son quienes les brindan apoyo, financiación e inspiración. Sentenció. Con palabras que el presidente Bush repitió horas después. Todos los enamorados de la muerte coinciden también en su obsesión por reducir a términos militares las contradicciones sociales, culturales y nacionales. En nombre del bien contra el mal, en nombre de la única verdad, todos resuelven, todo matando primero y preguntando después. Y por ese camino terminan alimentando al enemigo que combaten. Las radialistas feministas. También gritamos, ni una menos. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Buen día, Barracas, ¿cómo andás? Buen día a los compañeros y las compañeras del Jardín Comunitario, una y otra vez a los compañeros y las compañeras del Bachillerato Popular Barracas al Sur. Buen día, Virginia Toñola, del otro lado, ahí en la consola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hoy charlábamos con Virginia antes de salir al aire, que costó mucho levantarse hoy, hacía mucho frío. Hay un viento bastante fresco. Se recomienda que camines con la campera cerrada, porque si caminas con la campera, con el cierre abierto, te va a pegar el frío en el pecho y así vamos a quedar. ¿Cómo andan del otro lado? 904, un me gustas tú de martes. Le mandamos un abrazón a Antonella, que hoy no puede estar acá en la radio compartiendo este aire megustiano. En un ratito nada más ya llega Leonardo de Fabio. Leandro Odessa para hacer su columna de deportes. Vamos a tener una comunicación con el secretario de Asuntos Gremiales de SICOP sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública que este jueves y viernes próximo van al paro, un paro de 48 horas. Ahora, después de escuchar un separador o algo por el estilo, le mandamos un beso y un abrazo también a Antonella, a Aldana, a Diego Mayo también, que está ahí del otro lado. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3, www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Las radialistas feministas. También gritamos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Una multitudinaria movilización copó las calles a 5 años del primer Ni Una Menos. Por 5º año consecutivo, las calles de la ciudad de Buenos Aires y todo el país se volvieron a llenar de mujeres, lesbianas, trans y travestis contra la violencia machista y patriarcal. En el documento que se leyó en Plaza de Mayo, marcaron como demandas principales la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, y denunciaron el ajuste económico y el vaciamiento de las políticas públicas. Estamos acá para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, gordes e intersex de la clase trabajadora, ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular. Confusión por las cuotas sin interés de la hora 12. El gobierno nacional asegura que las compras con tarjeta de crédito en 3, 6, 12 y 18 cuotas, que ahora están recargadas con un 45, anual, pasarán a ser sin interés desde este sábado. Los bancos absorberían 25 puntos porcentuales y los comercios los restantes 20. Sin embargo, en algunos comercios aseguran que no realizarán esa rebaja. Si no puedes con ellos, confúndelo, sería el lema de Cambiemos. Argentina, entre los 7 países con mayor recesión para este año, Argentina se encuentra entre los 7 países que sufrirá mayor retroceso del Producto Bruto por habitante este año, según un cálculo realizado por la consultora Ecolatina. La caída sería del 2,7% durante 2019. Esa cifra solo sería superada por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía, que de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional tendrán números aún más negativos. Otros 3 países africanos, Burundi, Angola y Liberia, completan el top 10 de las peores performances previstas. Habitantes del edificio de Parque Patricios, que tiene orden de desalojo, marchan a tribunales. Las 100 familias del histórico edificio del barrio de Parque Patricios convocan a una movilización a los tribunales. Me parece 3 tristes tigres. A los tribunales de retiro para el día de hoy. A las 10 de la mañana, y el WhatsApp se me actualizó y se me fue la información para abajo. En el edificio que tiene una orden de desalojo viven 100 familias. Los salarios quedarán 12 puntos detrás de la inflación. El gobierno logró imponer acuerdos por un 28% para 2019, cuando se espera que los precios suban al menos un 40%. Vuelven las cláusulas gatillo. Hasta aquí el informativo enviado, redactado, producido, organizado por Aldix, por Aldana Somoza. Ya está acá Leandro, que está entrando al estudio en este momento y espera que se apague la luz de aire. Vamos a escuchar una cumbita, un cumbión en realidad, de la Delio Valdés, que prontamente estará tocando, cantando, haciéndonos mover los cuerpos y las cuerpas en el Gran Rex, en este caso de Noche al Amanecer. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer, entrando a cada lugar, buscando para encontrarte. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Tú en las calles y en los barrios. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Entrando a cada lugar, buscando para encontrarte. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Pensando de la noche hasta el amanecer. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Entrando a cada lugar, buscando para encontrarte. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Anhelo volverte a ver, canto para que escuches y me puedas ver. Anhelo volverte a ver, canto para que escuches y me puedas ver. Una vuelta y un salto que te hagan vibrar. En una noche de luna, tomando su agua bendita, camina bajo de un puente buscando esa piedrecita. Camina y sigue buscando ese recuerdo preciado para alegrarle sus días de pena y sabor amargo. aparecer a la vuelta de aquella esquina y yo voy a vencer de una vez el temor, no voy a padecer viendo tiempo desparramado, ese que se perdió cuando te dije adiós. Y vas a aparecer a la vuelta de aquella esquina y yo voy a vencer de una vez el temor, no voy a padecer viendo tiempo desparramado, ese que se perdió cuando te dije adiós. Me gustas tú en las calles y en los barrios. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Me gustas tú en los cuerpos, en las cuerpas. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Me gustas tú. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Me gustas tú. Tercermundista, antiimperialista, feminista. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. En los cuerpos, en las cuerpas. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Sí, me gustas tú. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Sí, me gustas tú. Las radialistas feministas también gritamos ni una menos. De 15 de la mañana, cuando usted está escuchando esta señal de FM La Caterva, de este programa Me Gustas Tú, escuche esta cortina, puede imaginarse a Maradona haciendo jueguitos en un entrenamiento, en un precalentamiento previo a un partido del Napoli, allá por los años 80, finales 80, y también decodificar que se trata de la columna de deportes de Leandro Deza. Buen día, Leandro. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Buen día. Campeón del mundo ya Maradona en esa época, supongo, final de los 80, con el Napoli. No sé si ya campeón de la Copa de Europa, pero seguramente, haciendo liga, haciendo historia en el equipo de Napoli. Me sorprende, ahí en el micrófono les cuento a la gente, una bola dorada. Sí, sí, sí, sí. Es decorativo. Le salió un granito al micrófono. Es solo decorativo. Es solamente decorativo. No hay ninguna función técnica. No, no. Bien, perfecto. Bueno, se supone que tengo que hacer la sección deportiva. Antes de contar a la gente, estoy comiendo nueces. Para eso lo contratamos. Y este es el sonido de la nuez. Recién hablábamos que trajo dos nueces y yo sé abrir una nuez utilizando otra nuez. Una nuez con nuez, borde de nuez con borde de nuez, apretando con las palmas de la mano y ahí se abren. Pero lean, abre. Conversaciones interesantísimas. Obvio. Y productivas. Pero son es interesante hablar de esto. Es interesante, lo malo que tiene tu técnica, te lo decía, es que necesitas otra nuez. Claro. Para abrir una nuez. Y hablamos de nunca podés tener una sola nuez. Claro. Hablamos de Lean abre una nuez solamente con una nuez. Sí, con las manos que me dio Dios. Claro. Si estaríamos en una isla desierta y habría una nuez sola, yo me moriría y vos seguirías viviendo. Exactamente. Por eso las nuevas generaciones. La evolución del hombre está para eso. Se trata de las nuevas generaciones. Tenemos nuevo campeón del fútbol argentino. Ajá. Y da la casualidad. Sí. gracias al fútbol argentino, el campeón es un equipo que descendió a la primera B nacional. Lo lindo que tiene el fútbol argentino y lo loco que es. Pero lo mismo ha hecho River también. Sí, pero no en el mismo momento. No, eso... Lo ha hecho años después, siendo dos veces campeón de América. Uh-huh. Hace 8 años que descendió el equipo de Núñez a la B nacional y ha sido entonces múltiple campeón después de luego ascender, reascender a la primera división. Pero bueno, Tigre es un equipo ahora que está en la primera B nacional, recientemente descendido, y el domingo se consagró campeón de fútbol argentino venciendo nada más y nada menos que a Boca. O sea, ser campeón, y es por primera vez campeón de su historia de primera división, es una cosa de locos. Primera estrella para Tigre. Sea un equipo humilde, grande, sea River, Independiente, Sacachispas, Tigre, le preguntas contra quién quieres que sea el equipo con el que te consagrás por primera vez campeón de tu historia, todos te van a decir Boca. No hay ningún equipo, incluso River, te va a decir, por supuesto, Boca. Si te dicen que te tenés que consagrar contra algún equipo del fútbol argentino, nadie te va a decir River. No. Ahí está Boca, siendo siempre el favorito a ganar. Y así fue para Tigre, que podría haber sido otro, porque Boca pasó cuarto de final frente a Vélez por penales. Y si Vélez eliminaba, iba a ser o Vélez o Argentinos. Iba a contar la estrella para Tigre si era campeón igual, pero en la historia va a quedar como que le ganó la final de su primer campeonato de primera edición al equipo de Boca, y eso va a quedar para siempre la historia de Tigre, que por supuesto va a jugar primera B nacional el próximo año, el próximo semestre, luego de que finalice la Copa América en mitad de julio, va a arrancar el agosto seguramente, y va a jugar Copa Libertadores. Uf. Va a jugar segunda división de fútbol argentino y la competición más importante de América, donde juegan solo los 5 mejores equipos de Argentina. Tenés que tener presupuesto para jugar esa copa también. Sí, pero tenés que tener... Tiene que pasar algo loquísimo. ¿Qué? Lo que acaba de hacer Tigre, ser campeón de una Copa Nacional estando en la primera B nacional. Bueno, venció a Boca 2-0, como decíamos, en el Mario Alberto Kempes, con goles de Federico González y Lucas Hanson de penal. Muchos dicen Boca fue superior, y obvio que Boca va a ser superior en una final a Tigre, por jugadores, por características individuales. Tigre llegó 2 veces, habrá llegado 3 o 4 en el partido, metió 2 goles, Boca habrá llegado 10 y metió 0. La eficacia obviamente no estuvo para el lado de Boca, pero bueno, Tigre fue el mejor de la Copa sin lugar a dudas. En la semifinal el global lo ganó 6-0, Boca solo 1. Boca pasó una instancia por penales, Tigre todas por diferencia de gol válido. Así que Tigre es justo campeón y es el nuevo campeón del fútbol argentino y se suma a su primera estrella en el pecho, en el escudo de Tigre. Así que un saludo para... Estaba Sergio Massa en el Mario Alberto Kempes. Sí, claro. En lugar de hacer alianzas peronistas. Hablando del presupuesto. Sí, por supuesto. Copa Libertadores 2020 va a jugar. Copa Libertadores 2020, por supuesto, la 2019 se está disputando ahora. Ya está en instancias de octavo de final, que se va a disputar luego de que finalice la Copa América. No hay nada de fútbol en el mundo. Ahora se viene la Copa América. Luego de la Copa América se vuelve a disputar los campeonatos de primera división de todos los países. La Copa América, que arranca ahora el 14 de junio. Y obviamente todos los equipos ya están concentrados. Vamos a hablar de eso porque nosotros Neymar... Nosotros perdemos caminando. Está Messi. Esa es toda mi análisis deportivo. Está Messi. Sí, no es el candidato a Argentina, pero ni por lejos, pero está Messi. Así que el candidato por ahí es Brasil, siendo el mejor equipo de Sudamérica en el último mundial, en las últimas eliminatorias, y además siendo el local de la Copa América 2019 que arranca ahora, así que seguramente sea el favorito, pero bueno, puede pasar cualquier cosa en el fútbol. Lo demostró Tigre ganando el campeonato de fútbol argentino estando en la primera B nacional. Hablando de un equipo sudamericano, hablando de Brasil, Neymar fue acusado de violación en esta semana por una chica brasilera que viajó a Francia. Él juega en el Paris Saint-Germain. Salieron, obviamente salió la acusación y después salieron todas las informaciones necesarias. Neymar se contactó con esta chica por redes sociales, le invitó a París, le pagó el viaje. Y cuando volvió la chica, denunció en la comisaría de la mujer de Río de Janeiro que abusó de ella, estando ebrio, dijo que estaba borracho Neymar. O sea, Neymar le pagó el pasaje, fue hasta Francia y cuando volvió la chica lo acusó de violación. Salió un video de Neymar diciendo que hubo una relación, pero fue todo consensuado. Bueno. Sí, lo mismo dijo D'Artes. Sí. Una de las tantas excusas que se dan siempre. Esto raro. Nunca pasa que una chica vaya a conocer un chico al otro lado del continente y vuelva y lo acuse de violación. No digo que no haya pasado, por supuesto. Se tiene que revelar todo, pero es una situación extrañísima. Animar un jugador de primerísimo nivel. Lo mismo pasó con Cristiano Ronaldo. Lo acusaron de de abuso, no de violación, sino de acoso a Cristiano Ronaldo. Es una situación completamente distinta, aunque obviamente es violencia de género. Apareció plata de Cristiano y la denuncia desapareció. Y bueno, también imagino que se valió, digamos, de su lugar de poder de futbolista estrella, ¿no? Para imagino, hacer toda no esa movida. Por ahí no puedo decir esto. Claramente, bueno, la impunidad que los caracteriza a estos jugadores de fútbol. Pero yo imagino multimillonarios. Una soberbia en un estadio de ebriedades de Neymar que lo pudo llevar a hacer eso. Pero bueno, no y se sabe. Podemos también pensar que ya lo tenía planeado, ¿no? Si hizo semejante movida. Sí, yo creo que sí. Como digo recién, le paga se contacta por redes sociales. Le paga el pasaje para que vaya a Francia. Imaginemos con qué intención la chica viaja a Francia para estar con él, supongo. Sí, obviamente, sí, pero eso no digo, no convalida nada. Lo que hizo. Por supuesto. No invalida la violación. Entonces, convalida la violación. Por supuesto. Pero en ese contexto, Neymar se habrá vuelto loco, habrá sentido, como decía recién, no recuerdo la palabra que usaste, impunidad. Uh-huh. Y pudo haber pasado tranquilamente. No me sorprendería que un futbolista tenga eso en la cabeza. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Por supuesto, no se va a desarrollar antes de que comience la Copa América, así que Neymar sigue concentrado en Brasil, puesto para la Copa América que arranca el 14 de junio. Pero uh-huh. Vamos a seguir informando sobre este tema que fue importante en la semana futbolística. Bien, ¿se acuerda que la semana pasada seguimos, no? Sí, también me quedé pensando que a veces detrás, cuando dijiste lo de las denuncias que apareció plata y se fue, y la denuncia de Cristiano Ronaldo fue quitaron distinto, la denuncia de acoso. Ya es un hecho violento ofrecer dinero a cambio de retirar una denuncia. Imagino que, aparte de las metodologías, son muy similares siempre, aparte del dinero, generalmente hay amenazas previas, aprietes y demás, ¿no? Son una de las tantas violencias Yo cotidianas. Creo que los abogados de los futbolistas deben ser de las peores personas que hay en el mundo. Pero bueno, así se resolvió. O eso dicen, uno no está, esto es lo que sale, que uh-huh. una denuncia de acoso a Cristiano Ronaldo hace meses, no hubo un juicio, no se llevó el juicio porque hubo esta negociación por detrás, digamos, con dinero por medio que hizo que todo se tire para abajo. Y se siguen sumando, digamos, los casos de denuncias de jugadores de fútbol. Sí, hace poco hablábamos de jugadores de Perú, uh-huh. que esos sí fueron denunciados y fueron comprobados porque hay video y se está no están jugando más en el fútbol, pero en este momento y se está trabajando. Los casos de abuso en Independiente. Por supuesto, uh-huh. por supuesto. Mundial, me quedé, ojo, me nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque usted habla muy serio. Es que es un tema muy serio. Por supuesto. Vamos a hablar de la camiseta. Vamos a cambiar el tema completamente. Bueno. ¿Se acuerda que hablábamos de la camiseta del River de Uruguay la semana pasada? Que sí. A todos les sorprendió que haya un equipo que se llame River Plate en Uruguay. También hay una agrupación llamada La Caterva en Uruguay. Ojo. Que es como una agrupación. Yo si hay un Pablo con tu barba me vuelvo loco. Hay una grupa, tengo las fotos, te voy a pasar las fotos al grupo de la Caterva de ¿Pero WhatsApp. ¿Qué hacen? Bancan a Peñarol. Ah. Es como una agrupación. Es un borracho del tablón. Algo así. Me llaman La Caterva. Ah, pues La Caterva es una palabra muy usada en Uruguay. Yo tengo Ajá. familia en Uruguay. Y el término Caterva, que es como surgimiento, no sé qué. Sí. Grupo de gente desorganizada. ¿Pero caterva no es como donde nace algo? No, esa sería otra definición. Yo creo que en Uruguay significa eso. Mira. Yo que soy uruguayo. Así que estoy casi seguro, pero bueno. Un saludo para la gente de Peñarol, por supuesto. ¿Uruguayo? ¿De qué lugar de Uruguay? ¿Gente conocida? Sí. En Colonia. Ah, bello lugar. Sí, bellísimo. ¿Quiero un mate para bajar las nueces? Sí, perfecto. Tengo las nueces. No tengo más igual. Bueno. Le aviso a la gente, no voy a hacer más ruido. Mundial de fútbol femenino, ahora sí. Ajá. Pará, primero antes, la camiseta. Salió la camiseta del Barcelona. Sí. Que es. Hubo crítica por todos lados, la vamos a comentar un segundo. Es como la de Croacia. Uh-huh. Viste que son cuadrados, es como un mantel rojo y blanco. En lugar del blanco es azul, uh-huh. pero también es el mantel. Las críticas que recibieron, la primera vez en la historia que el Barcelona utiliza ese tipo de camiseta. Qué detallista. ¿Salió Ricky Sarkany a hablar de la camiseta? No. Pero. Hubo críticas. ¿Por qué? Ahí eso yo no me lo pongo. ¿Qué, es un dato que quería comentar. Pero. Hubo hasta críticas de futbolistas. Uh-huh. Es muy feo. A mí me gustó, pero me pareció gracioso aquella crítica de futbolista sobre la camiseta de Barcelona. Pero bueno, esperemos que le traiga suerte al Barca de Messi. Como la camiseta de Boca es, ¿cómo es? Amarilla, verde, bueno, no es tan fluorescente. No es tan rara, porque tiene los colores por lo menos el Barcelona. Es raro el diseño. Pero Boca sacó camiseta amarilla, camiseta rosa, camiseta con la bandera de Suecia. Boca ha sacado, Nike ha sacado diseños muy locos en los últimos años. Hay que vender. Sí, por supuesto. Mundial de Fútbol Femenino. Sí. Arranca ahora el 7 de... ¿En qué estamos hoy? ¿4? Sí, todo el día. ¿3 días? ¿Todo el día es 4 hoy? Todo el día. Mañana 5, todo el día. También. 24 horas es 5. Por ahora no han cambiado esas cosas. Por ahora no. Imagínese si al mediodía cambiara el día. Por ahí si se comprueba que la Tierra es plana. También. Hay muchas teorías al respecto. También mucha gente preocupada por la forma de la Tierra. Sí. Mundial de Fútbol Femenino, entonces, juega la Argentina, por supuesto, que participó en el Sudamericano. Uh-huh. Y va a estar disputando ahí el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Así que transmite TV Pública. Así que, por suerte, podemos ver cualquiera que tiene una tele común y corriente, sin necesidad de pagar ningún servicio de cable, puede disfrutar del Mundial de Fútbol Femenino que comienza en Francia el 7 de junio. Ni sentirnos tratados y tratadas como idiotes, sí. Por estar mirando una tribuna, ¿no? Como los demás miran partidos de fútbol. Es increíble. Que puede ser que estén mirando cualquier béisbol, por ejemplo. No, es una locura, pero bueno. Volvieron los 90. Volvió la propiedad privada de todo. Me hablaba antes, lo voy a comentar antes de decir las noticias deportivas. Ginóbili a juicio con mapuches por 11 por una, hectáreas. Sí, una de las comunidades. Si hablamos de propiedad privada. Sí. Se nota que vivió varios años en Estados Unidos, ¿eh? La propiedad privada ahí agarra fuerte. Sí, Ginóbili, digamos, le hace juicio. Le hace juicio a los mapuches, inicia claro. Inicia acciones legales contra una comunidad de pueblos originarios del sur. Del sur. Por 11 hectáreas. 11 hectáreas son 11 manzanas. Sí, sí. Bueno. Mal, Ginóbili. ¿Qué le parece? Le agarró el imperialismo fuerte estando 20 años en la NBA. Mundial de Sub-20, Mundial de Fútbol Sub-20. Hoy la Argentina juega los octavos de final frente a Mali a las 15:30. Como decíamos la semana pasada, jugaba contra Portugal y Corea. Bueno, le ganó a Portugal. No pudo con Corea, pero igualmente clasificó primero de grupo F. Y va a jugar frente a Mali hoy a las 15:30. Ya está Italia en los cuartos de final, que eliminó al local Polonia. Así que si gana Argentina hoy, que es el favorito, pero todo puede pasar. Es el favorito porque ganó el grupo y Mali salió segundo de su grupo, por supuesto. Va a estar jugando los cuartos de final, esperemos, en los próximos días frente a Italia. Pero hoy es frente a Mali a las 15:30. Tenemos también ascenso, fútbol del ascenso, final del reducido de la B Metropolitana. Ya está San Telmo. Ya está San Telmo y ayer se confirmó que está All Boys. ¿Se acuerda de All Boys? All Boys hace poco estaba en la primera división. Es en la cancha donde iba a ver a los Piojos y la Renga. En Floresta. Claro. En Floresta, la cancha de All Boys, que me daba gracia. Me acuerdo cuando ascendió, todo el mundo le daba gracia el nombre All Boys y había muchas canciones contra All Boys que no podemos reproducirlas. ¿Por qué? Porque estamos en horario de protección al menor. ¿Pero qué gracia causa All Boys? El nombre All Boys ya causa gracia. ¿Por qué? En el fútbol argentino. Porque es un nombre raro. Pero había... ¿Qué es un nombre raro? ¿Quién es periodista deportivo? Usted, claramente. Entonces, pero eso no le habilita a tener la verdad. O sea, vos ya quieres ser impune como... No. Oh, bueno. Bueno, pero había canciones sobre... ¿No se acuerda ninguna canción sobre All Boys? No, la verdad que no. Bueno, mejor. All Boys es todos los chicos. Sí, sí, sí. Claro. Pero en inglés. Ajá. ¿Usted qué sabe? ¿Y River Plate? ¿Sabe? Pero All Boys, cuando ascendió... All Boys no es un equipo popular en fútbol argentino. Ascendió goleando a Rosario Central... Y todo el mundo se burlaba de Rosario Central porque lo eliminó un equipo como All Boys. Ajá. Goleándolo 3-0 encima en el gigante de Rollito allí en Rosario. Sí. Y luego hubo cánticos muy, muy graciosos sobre All Boys. Ahora está disputando la B Metropolitana, descendió hace un par de años, pero tiene la posibilidad de jugar la final frente a San Telmo, el equipo de la Isla Maciel, que tiene la chance también de ascender a la B Nacional. Y alguno de los dos va a estar disputando la B Nacional contra el campeón del fútbol argentino. ¿Qué le parece? Me parece bueno. Frente a Tigre, que va a jugar también esa categoría. También tenemos final por la B Nacional. Uno va a jugar en la primera división. Sarmiento de Junín es el candidato. En estos próximos días lo sabremos. Ya para cerrar, le robé mucho tiempo, ¿eh? Perdón. Es la verdad que sí. Es que hubo mucha información. Igual se queda para el final, vamos a hacer un brindis. ¿Con qué? Con nueces. Con nueces, con cáscara y agua. Finales de la NBA, ya lo empató Golden State, está 1-1 la serie. Ganó el primero Toronto en Canadá, el segundo en Canadá lo ganó Golden State. El miércoles mañana va a ir la serie a Oakland, a San Francisco, a California, para disputar el tercer partido en la cancha de Golden State. El cuarto también va a ser Golden State y va a haber quinto, sí o sí. Pero vamos a ver si hay quinto, si hay sexto, y esperemos que haya séptimo y que haya estén los 7 partidos y que se defina de una vez el campeón de la NBA. Bien. Y muchos quieren que sea Toronto porque nunca se, es la primera final de su historia y Golden State ganó 3 de los últimos 4 campeonatos. Yo voy con Golden State. Bueno. Voy con el campeón. Yo voy con Toronto entonces. ¿Con Toronto? Sí. Bueno, vamos a ver quién gana. Bueno. Está jugando Federer. Es importantísimo ahora decirlo. Sí, está jugando... temprano. Ahora Federer, sí, pero está jugando el Roland Garros allí en París, así que son 5 o 6 horas más. Tengo los usos horarios, como dijimos recién, no tenemos los usos horarios de los países, pero son varias horas más, ya es la tarde allí en París, así que toda la suerte para el mejor tenista de la historia del tenis. Leandro de esa columna Deportes en Me Gustas Tú, Virginia Toniola en la operación técnica, ahí vamos a poner una musiquita seguramente, a ver qué hay por ahí. De toda esa lista que pusimos, como 5, siempre programamos 5 canciones, por poner Me Gustas Tú, siempre ponemos Don Amo, la más no de Filippi, métete pero conmigo. Mejor que sobre que falte, decía mi abuela. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos estás anciano, bien podías ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No, no vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano .36, abrimos el micrófono para establecer una comunicación telefónica con Pablo Maciel, secretario gremial de SICOP. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? Bien, acá está. Primero, Pablo, poner en contexto de cuáles son, porque este jueves y viernes hay un paro de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud pública. Primero poner en contexto qué lo lleva a este paro, cuáles son los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, bueno, en principio el paro se va a desarrollar miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Ya venimos de 4 semanas con medidas de fuerza en hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente reclamando el llamado a paritaria. La última paritaria que ha tenido nuestro sector fue allá por noviembre del 2018. Imagínense que en este contexto de inflación, de crisis económica, un lapso tan prolongado sin negociación salarial nos pone en una situación sumamente complicada. Además de lo salarial, que es un tema delicado porque hoy nos genera una crisis en el recurso humano básicamente nos sucede algo inédito, que es lo siguiente: conseguimos cargos en los hospitales, pero no conseguimos postulantes, no conseguimos profesionales que quieran incorporarse con salarios tan bajos, y eso pone en crisis las guardias, los servicios, los equipos de salud, que lleva mucho tiempo organizarlos. Por otro lado, los temas extrasalariales, que para nosotros no son menos importantes, que hacen al funcionamiento cotidiano de nuestro sistema de salud. Estamos atravesando una crisis en el área de infraestructura muy importante, producto de los presupuestos a la baja de los últimos años. Hemos tenido accidentes en hospitales, como por ejemplo incendios que en el Hospital Oñatibia de Rafael Calzada, que hoy no está operativo, se prendió fuego casi en su totalidad, apagones, fallas en los grupos, en los generadores, inundaciones, caídas de techo. Bueno, en algunos hospitales importantes de la ciudad de La Plata se han terminado cirugías muy importantes con la luz de celulares, una situación realmente de catástrofe que nos obliga a tomar medidas de fuerza. Imagínense que para decidir un paro en un hospital tienen que pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Y por supuesto, de nuestra parte, haber agotado todas las herramientas de reclamo antes de tomar una medida así. Cirugías iluminadas con luces de los celulares. Sí, eso ha sucedido en el hospital. Eso es un escenario de posguerra. Es un hospital de campaña en una guerra, digamos. Sí, por supuesto. Esto no nos había pasado nunca a nosotros. Imagínense que el Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, es el hospital pediátrico más importante de la provincia, de derivación provincial y nacional. Y en una cirugía cardiovascular sucedió esto. No se pudo realizar la cirugía. Pero bueno, esa es la situación en la que trabajamos, y que es muy importante que la población conozca lo que sucede, porque las voces oficiales pintan una realidad del sistema sanitario de la provincia que está muy lejos de lo que sucede. Pablo, ¿qué nos podés comentar sobre esto que decías sobre hay una fuga de profesionales y que hay muchas trabas también, y las situaciones de la pérdida de derechos laborales de los nuevos ingresantes también, ¿no? Porque ingresan como monotributistas. ¿Cuáles son los servicios que se recortaron en el servicio de salud pública? Bueno, el tema de la precarización laboral afecta principalmente en los municipios el primer nivel de atención. En la provincia de Buenos Aires, el primer nivel de atención, o sea, los centros de salud de los barrios, depende de los intendentes, de los municipios. Y ahí es donde tenemos niveles muy alarmantes de precarización laboral, con contratos con monotributistas como mecanismo, y también en el nivel nacional, ahí está el caso emblemático del Hospital Posadas, uh-huh. Único hospital que depende de Nación, en donde el 80% de ese hospital está precarizado, viene precarizado de la gestión anterior con contratos, pero ahora avanzó un nivel más de precarización, que es con el monotributo. Hoy casi toda la guardia del hospital son monotributistas. Además, ahora están en un conflicto porque no les pagan desde abril las guardias realizadas, ¿no es cierto? Pero bueno, es un gran tema. En la provincia de Buenos Aires, después de un plan de lucha muy grande, con 28 días de paro durante el año pasado, hemos conseguido que todos los precarizados, los becarios, casi en su totalidad, diría yo, hayan pasado a la planta permanente. Así que tenemos una situación a nivel provincial un poco mejor. Y respecto a los puntualmente al Hospital Posadas, ¿en qué condiciones? Porque hace también esto tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hace poco estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el barrio Carlos Gardel, y después de ser escrachada en el barrio, en su cuenta de Twitter, la cuenta de la ministra de Seguridad, dijo que el Hospital Posada es un buen lugar para probar las pistolas Taser. Sí, lo escuché. Digo, eso hace también al marco de cómo están trabajando y cómo están siendo Digo, esto afecta tanto a profesionales de la salud como a pacientes. Digo, que la ministra de Seguridad haga semejante declaración. Digo, que cómo se trabaja en el Hospital Posadas. Absolutamente. Bueno, ahí el gobierno ha decidido avanzar en el Hospital Posadas, una especie de laboratorio en donde terminaron despidiendo más de 300 profesionales en el último periodo. Han puesto en jaque el funcionamiento de un hospital muy grande, en donde hoy hay servicios que quedaron casi sin funcionar. Lo han hecho militarizando el hospital, lo han hecho gradualmente. Nos ha sucedido permanentemente en las asambleas en ese hospital, en las rondas que se realizan todos los miércoles, que estamos todos registrados por fotografía, personal policial permanentemente adentro del hospital, que en otro hospital no sucede. Y ahora, bueno, el agregado de estas declaraciones que realmente son temerarias de incorporar las pistolas Taser en un hospital público. Realmente es una locura, es un desquicio total. Lo que nosotros necesitamos en los hospitales, me refiero a nosotros, a toda la población, es que los hospitales estén nutridos de recursos humanos, de insumos, de infraestructura para poder una atención adecuada. No pasa ni de cerca con estas decisiones que va tomando el gobierno de militarizar hospitales. Y todo esto tiene que ver también con la eliminación del Ministerio de Salud y que se convierta en Secretaría. Absolutamente. Bueno, el gobierno desde el inicio de la gestión, con la puesta en marcha del primer decreto de Mauricio Macri, dándole impulso a la denominada CUS, Cobertura Universal de Salud, que de universal no tiene nada, mostró su verdadera visión sobre el tema salud, en donde desplaza a la salud como un derecho universal de la población y lo pone como un bien, como un servicio más. Entonces, va buscando quitarnos de alguna manera este derecho constitucional, reemplazándolo por un mercado desregulado de aseguramiento, en donde uno tiene salud en tanto y en cuanto puede pagar. Y para eso la primera medida que había que tomar era eliminar o degradar el Ministerio Nacional de Salud, que es la herramienta fundamental para poder garantizar un sistema de salud público y gratuito. Es lo mismo que sucedió en Estados Unidos con la salud pública en los años 70, para privatizar la salud pública y favorecer a los privados. Lo primero que hicieron fue desfinanciar y una gigantesca campaña mediática hegemónica para mostrar que los hospitales estaban colapsados, que había violencia y demás. Es calcado lo que se está haciendo acá. Exactamente. Pablo, ¿qué la respuesta desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el plan integral de guardias? ¿Qué es ese plan? Bueno, la gobernadora cada vez que habla del tema salud puntualmente menciona dos temas. La guardia por un lado y el SAME por el otro. Lo cual muestra la visión parcial y simplificada del problema, de un problema tan complejo como es la salud de la población. Han reparado alrededor de 54 guardias, en los hospitales. Nosotros tenemos 82 hospitales en la provincia, que han puesto en valor 54 guardias. Claro que es algo que hay que hacer, digamos. Cualquiera que decida ser funcionario o ser gobierno en la provincia de Buenos Aires, de mínima tiene que pintar y hacer un mantenimiento de los hospitales. Sucede que un hospital es mucho más que una guardia. En general, los hospitales grandes de la provincia tienen entre 20 y 40 servicios, además de la guardia, que es un servicio. ¿Y qué nos pasa? Que la guardia está pintada, pero no tiene médicos. Algunos días van a haber cartelitos, sobre todo los fines de semana, no hay pediatra, no hay médico, no hay clínico, y el resto del hospital se cae a pedazos. Por eso nosotros esto lo advertimos desde que se discutió el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires, que fue el más bajo de la historia para el 2019, que claro iba a tener estas consecuencias. Pablo, ¿cuántos años hace que te dedicas a la salud pública? Yo trabajo en el Hospital San Martín de la Plata, soy médico clínico y hace 10 años que ejerzo la profesión. Y desde tu experiencia de esto, de esta década trabajando en la salud pública, ¿esto se termina con Cambiemos? Bueno, es difícil esa pregunta, porque la salud en general, si uno ve ahora las campañas electorales que empezaron a tomar temperatura, no aparece como un tema importante en casi ningún espacio político. Y es por eso que si uno ve la trazabilidad de los presupuestos de salud, han sido bajos y han venido cayendo durante los últimos 20 años. Mira, en la provincia de Buenos Aires, en la década del 80, en algún momento, la provincia destinó el 10% de su presupuesto a salud. Hoy está en el 3,5%. Imagínense cómo ha ido cayendo. Así que es muy importante poner este tema en superficie, en la agenda pública, para que se pueda diseñar presupuestos de otra manera, ¿no? Y por último, ya para despedirte, que se nos termina el programa, y agradecerte este contacto telefónico, ¿con qué ustedes marchan van al paro el miércoles y el jueves? ¿Cómo se están organizando con otras organizaciones, digamos, con otros sectores sindicales del mismo sector de salud? Bueno, en principio venimos llevando adelante medidas de fuerza, movilizaciones en conjunto con otros gremios estatales de la provincia, en particular con ATE y con judiciales, que están también en un plan de lucha sin paritaria. Estos dos días vamos a estar realizando asambleas y acciones locales, y vamos a un congreso provincial con los delegados de todos los hospitales el día sábado 8, y estamos discutiendo cómo continuar. Si seguimos sin convocatoria, van a seguir las medidas de fuerza, pero estamos pensando además instalar un hospital de campaña en la ciudad de Buenos Aires junto a otros sindicatos. Así que bueno, el sábado vamos a terminar de discutir esto. Pablo, te agradecemos mucho este contacto con FM La Caterva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Dialogábamos con Pablo Macier, secretario gremial de SICOP. Este miércoles y jueves hay paro de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública. Qué cinismo el de Burri, ¿no? Es que sí. Terrible. Ir al barrio Carlos Gardel, que está detrás del Hospital Posadas. El Hospital Posadas es el más grande de la República Argentina. Tengo un tío que trabaja ahí. Absolutamente deteriorado el hospital, con una... Crustaron una guardia con Durlock delante del hospital. Hablo de la declaración que hizo, habría que utilizar las Taser. Es un buen lugar para utilizar las Taser. Una locura. Sí, claro. Una locura. Sí, fue escrachada por los vecinos y las vecinas del barrio Carlos Gardel. No puede denunciar legalmente, pero bueno. 9 y algo ya, ¿no? Acá está, 9:50. Las radialistas feministas. Feministas. También gritamos. Ni una menos. Me gusta. Me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no escrito. Estamos escuchando. Llévame en un beso, y canta ahí también Lila Downs. Cura con un beso las angustias de mi aliento. Y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los antiguos monumentos. principio ni final. No. El Twitter es arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. No. Twitter arroba FM La Caterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Esto me da a esta cortina a programa de radio en el sur. No sé por qué. Pero me da eso. Y de los 70, ¿no? No, de ahora. No sé por qué. ¿En serio? Podría decir que sí. Sí, la verdad que sí, de los 70. Lo de cariño. Está jugando Federer contra su compatriota Stan Wawrinka, los dos suizos, el 3 y el 24 del mundo respectivamente. 6-6, está disputándose todavía el primer set. Están en tiebreak 4-2. El que llega a 7 es punto a punto. Lleva el primer set de los cuartos de final del Abierto de Francia. Le comento a usted que está escuchando que los miércoles a las 20 horas, 22 horas, 20 más 2, 22 horas, hasta las 23:30. Puede empezar a escucharlo a las 20. Sí. Porque dos horas de previa yo creo que está bien. Está. Vuelan palos. Vuelan palos, sí. ¿Cómo viene Vuelan palos? Diego Mayo, con. Diego Mayo está. Diego Mayo está. Está en este plano, Diego Mayo. Diego Mayo está, está. Yo creo que ahora está durmiendo. Sabe que produce este programa, el programa que está conduciendo en este momento. ¿Pero él lo sabe? Él creo que lo sabe, pero yo le pregunté si estaba al tanto de este programa y me dijo, es muy temprano. O sea, lo produce. Claro. Tira un buen día a veces. Tira un buen día. Sí. Dudo que lo escuche, el que sí escucha, por supuesto, porque es co-conductor, panelista de Vuelan Palos, acompañándome, por supuesto, y junto a Facundito Mozo. Y Lautaro Polimeni y Diego Armoa desde las lejanías, pero siempre está haciendo Vuelan Palos. Así que mañana escúchenos o las consecuencias pueden ser. ¿Y cómo se sienten haciendo un programa que no sea solamente de uno deporte? Arriba de otro. No. Está bien, ese es el juego de la silla solidaria. Claro. La mesa de FM La Caterva tiene espacio para ¿cuántas? 4 sillas. Sí. Somos 3 hablando. 5. Somos 2 en realidad. Ajá. Cada vez somos menos. ¿Menos al aire o menos en el equipo? Aire. Pero bueno, se hace lo que se puede. Me gustó el tema de Lila Down. No sé si veía Futurama usted. ¿Se acuerda de Lila? Gran personaje de la ficción del señor Mark Groening. Sí, gran tipo. Bueno, esos son todos mis datos que tengo para hoy. Bueno. Virginia Toñola en la operación técnica, Leandro Deza, ya nos fuimos. Pero no tenemos que ir a las 10. Vienen enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Se te llena la boca. Sí. Pero eso es, consulta, vengo de otro lado. Sí. ¿Eso es solo por La Caterva o sale en toda la red? Sale en toda la red nacional de medios alternativos y por un montón de, y todos los medios. Es un programa federal. Más que radial, redial. Claro, bien. Redial. Ya hice el chiste. Bueno, hasta mañana. 10 de la mañana. Sientas mal si no hay amor, que no haya. enredando las mañanas. Así que bueno, estamos acá en Radio Semilla, en el Monte Impa. Bueno, estamos acá con María del Carmen. ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿qué tal? Buenas días. Sí, sí, hoy no nos puede acompañar Pilar, la compañera sí. Pilar, pero estamos acá en un vidrio que un día vamos a romper, vamos a derribar las barreras que hay entre el estrellato, ¿no? Desde que hay detrás de los micrófonos y toda la gente que está del otro lado de la pecera. Ahí está la compañera Martina y también está el compañero Medo con un traje espacial porque dice sí. Que tiene frío. Así que bueno, vamos a arrancar este día con unas cuantas noticias que podemos hacer una breve referencia en cuanto a las luchas sindicales por trabajo. Vamos a entrevistar a un compañero de Alba. Alba. Sí. Sigue la pelea en el fuero judicial laboral por las compañeras y compañeros despedidos de Telam, ¿sí? Y bueno, y obviamente todas las repercusiones de la movida de ayer, ¿no, María del Carmen? Sí, bastante importante y que, bueno, vamos a charlarlo un poquito después. Por supuesto, no podía faltar la presencia de Norita también en la movida. Y interesante ver cómo se va desarrollando todo el avance del feminismo en nuestra patria, ¿no? Y bueno. Sí, y en nuestra patria, como decís vos, pero también en otras partes del mundo, ¿no? En otras latitudes que también han dado su apoyo a nuestra marcha. Uh-huh. Así que el feminismo es como que se va contagiando el avance y el cambio de una sociedad. El romper con el patriarcado se va haciendo mundial. Sí, tenemos audios, voces, como dice Pilar, nos corrige siempre. No digan audios, digan las voces. Voces desde Perú, desde Uruguay, desde España, ¿sí? Que vamos a poder compartir. Y hay un mix de distintas formas de abordar el Ni Una Menos, ¿no? Tenemos un montón de audios que ustedes han podido recapitular de la movilización de ayer, ¿no? Sí, así que bueno, es bastante variado el asunto porque, digamos, había diversas grupos de gente, desde trabajadoras desocupadas, estudiantes, gente que las compañeras que, aparte eso fue generalizado, ¿no? El charlar sobre la legalización del aborto, el pedir por la legalización del aborto, bueno,